mamita y bueno. Con mamita después cualquier cosa yo me apunta. Bueno, estamos en el centro del Bolsón, hay un corte de avenida, ¿qué tal? Cuéntenos un poco por qué están acá. Hola, buenos días. Estamos acá porque desde hace 3 o 4 días nos dijeron que quedamos desvinculadas de la provincia. O sea, nosotros somos, aclarar un poco cómo es el tema, somos trabajadores del municipio del Bolsón, somos promotoras barriales, que estaba, que dependíamos en la parte de pago, digamos, de la provincia. Y hace 4 días nos dijeron que quedamos sin trabajo. ¿Hace cuántos años estaban trabajando, digamos, en esto? Hace 7 años que estoy y hay compañeras desde entonces y otras más nuevas. ¿Y cuál era la situación, digamos, legal? ¿Estaban contratadas? ¿Estaban como planta provincial? ¿Cómo estaban? Nosotros éramos 7 contratados en la 1840 y 13 becados. ¿Becados qué significa, digamos? Becados significa eso, becados para la provincia, que están en trabajadores que no tienen ningún sobre el monto que cobran y no tienen ningún aporte jubilatorio ni obra social. Lo único que tenían era cobertura de seguro. Igual una situación, digamos, bastante ilegal, ¿no? Digo, ¿cuánto estaban cobrando los becados, por ejemplo? Los becados estaban cobrando 1.500 de la provincia y 500 del municipio. ¿Y se les dio alguna explicación de por qué se los desvinculaba? No, ninguna. Simplemente que cayeron las becas y que cayeron los contratos y esa es la única explicación. Y después el municipio se acercó a nosotros y nos dijo que íbamos a seguir trabajando por un convenio que había realizado el municipio con la provincia y nos mantenían trabajando. Y empezamos a hacer un trabajo en los barrios de relevamiento de tierra, vivienda y trabajo. Entonces, esa era nuestra tarea que estábamos haciendo durante el mes de enero, relevamiento. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se terminó eso también? Y aparentemente lo que pasó es que cayó ese convenio que había hecho el municipio con la provincia. Lo que no entendemos es cómo puede caer un convenio, teóricamente estaba firmado, ya lo habían anunciado como un hecho, digamos. Y ahora nos dicen que cayó, pero la verdad es que no vemos los motivos, no sabemos qué pasó. ¿Ustedes están, digamos, encuadrados en algún sindicato, en algún gremio? No, ninguno. ¿Y son cuántos los casos acá en Bolsón? 20. 20. 20 casos. Bueno, ¿y cómo van a seguir, digamos? Ahora están cortando, ¿qué van a hacer? Hoy estuvimos en el Consejo Deliberante planteando nuestra situación. ¿Nos atendieron? Sí, nos atendieron y dijeron que iban a tomar, que iban a hacer los reclamos correspondientes, iban a acompañarnos, iban a mandar una nota a la provincia. Hoy, lo que corresponde. Este es el corte de la ruta de la calle, en realidad es como para dar a conocer a la sociedad lo que está pasando. Y bueno, y después veremos. La idea es que en algún momento se acerque alguna persona desde el municipio que se haga responsable de esta situación o de la provincia y iremos evaluando a ver qué medidas tomamos. ¿Saben si hay más trabajadores o trabajadoras que están en situación así como estaban ustedes, con becas o con contratos, digamos, poco firmes? Sí, acá tenemos, se sabe que hay en la provincia muchos becados y muchos con contratos que quedamos inclusive en el medio de una puja política, porque nosotros que veníamos trabajando hace 6 años, que fuimos contratados 6, 7 años, se nos contrata justo en época electoral, preelectoral, entonces quedamos como expuesto a esa situación que no es responsabilidad nuestra, de que se nos haya contratado justo en un periodo preelectoral y se nos ha, se ha metido todo en una misma bolsa sin considerar nuestro trabajo, sin evaluarlo. La verdad que estamos bastante indignados por eso, porque recortan siempre por lo más débil, por lo menos que le genera erogaciones, y no atacan aquellos lugares donde sí tienen comprobado que hubo trabajadores que no se presentaban a sus trabajos. Bueno, la verdad que nosotros tenemos un trabajo hecho durante todos estos años que es muy, que se puede corroborar que está hecho. Y la verdad que, bueno, estamos ahora en este plan de lucha, ¿no? De tratar de que se nos den respuesta y que, bueno, que no sean vulnerados nuestros derechos como trabajadores. ¿Quiénes son los responsables para ustedes de que ustedes estén en esta situación? Y para mí los responsables, desde el ministro Vallaza hasta nuestra coordinación acá, yo hago cargo al intendente porque no puede ser que después de 20 días recién se nos haya notificado esta situación, que hoy, si bien el municipio en la persona del intendente dice que nos va a pagar los sueldos del mes de enero, no sabemos, fue arbitraria esa situación porque no se nos avisó. Nosotros salimos a trabajar sin seguro, no sabemos cuánto vamos a cobrar, si cobramos lo que se nos paga de provincia o el municipio. La verdad que fue arbitraria, por más buena voluntad que entendemos que él haya tenido, y si nosotros estuvimos trabajando, haciendo trabajo de campo 19 días, 17 días, y la verdad que me parece que nos den una respuesta coherente, no que a estas instancias se laven la mano diciendo el acuerdo se cayó, lo lamento. Acá veo en el corte que hay chicos, bueno, hay algunos compañeros de ustedes, esposos que han estado pasando. De alguna forma, ustedes son sostén de familia, están acá con su familia porque les afecta a toda la familia. ¿Cómo? Por supuesto, algunas son sostén así principal de la familia, otras tenemos la suerte de estar con nuestro compañero, pero no todas están en esa condición. Y la verdad que el hecho de que en diciembre se nos haya dicho que teníamos continuidad laboral por un año y que teníamos asegurado nuestra fuente de trabajo, hace que uno proyecte no solo uno, sino con toda su familia, y al momento llegar a casa y decir me quedé sin trabajo, la verdad que es muy, muy triste, no solamente para el que labura, sino para el entorno familiar. Muy triste, sobre todo cuando hay una cuestión política clara detrás de todo esto, ¿no? Exactamente, quedás preso, rehén de una situación que es ajena a vos, porque uno es trabajador, uno no se ha politizado, no hicimos política partidaria estos 20 promotores. La verdad que es lamentable esta situación, es que te vulneren todos tus derechos, que se los pisoteen. Que ya venían siendo vulnerados, porque la forma de beca no es una forma, o el contrato no es una forma. También nosotros reclamamos, porque no es que esto es nuevo para nosotros. Nosotros también en su oportunidad reclamamos la condición de precariedad laboral que teníamos. Hicimos venir hasta el mismo ministro Vega en ese momento. Y bueno, nada más. ¿Cuál fue la respuesta? Vega dijo, a la mitad de año, medio personal contratado, y los otros se regularizan a fin de año. Fíjate la situación, fíjate qué tomada de pelo. Bueno, van a seguir entonces acá, digamos, hoy acá, pero van a seguir en los próximos días manifestándose. ¿Cómo es el plan? Y el plan, y lo vamos a ir evaluando momento a momento, o sea, también las decisiones las tomamos entre todos, entre los 20, dentro de un rato nos reuniremos en la oficina de desarrollo social y decidiremos cuáles serán las próximas medidas. La idea está muy fuerte de que hasta que alguien no se haga responsable y que venga y nos aclare la situación y nos reincorporen, nosotros no vamos a parar, o sea, no se puede parar, o sea, basta, me parece, ya de este uso y manejo de las personas. No, me parece que ya es como que llegó a un punto de que también vamos a defender nuestros derechos, y las medidas irán a ser cada vez más fuertes o más molestas, si quieren, pero hasta que alguien aparezca. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.